aquí, sufro por decirte adiós. Siempre te recordaré, mujer de mi gran amor. Ya quedarme solo aquí, sufro por decirte adiós. Solo aquí, sufro por decirte adiós.